su amor. ¿Por qué no regresas y vuelves conmigo para ser feliz? Curas la herida que ayer me dejaste cuando te perdí. Porque tú eres mi gran amor, la dueña de mis sentimientos. No he dejado ni un momento de pensar tan solo en ti. Porque tú eres mi gran pasión, la dueña de mi corazón. ¿Por qué no regresas y vuelves conmigo para ser feliz? Si curas la herida que ayer me dejaste cuando te perdí, regresa mi amor. Provincia del Lima.